no hay voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Muy buenas tardes. Nuevamente el pescador de ilusiones caminando por las calles del jardín de los presentes. Un programa de las Estrellas Producciones para ustedes en Radio Voces. Y escuchando este magnífico tema de Louis Armstrong, este negrito que vale oro para la historia de la música del mundo. Y justamente en esta Semana Santa, haciendo un homenaje también a todos los grandes negros que han hecho historia, como por ejemplo el reverendo Martin Luther King, que decía: tengo un sueño, y soñaba justamente con la paz y con la libertad. Y bueno, hoy no tenemos cacerolas. Es como que he decidido que hoy no haya cacerolas. Espero que algunas estén llenas. Y como siempre digo, raspando la olla se llena medio plato. Nos acercamos a mayo. Y la clase más golpeada y en vías de extinción es la clase trabajadora, ¿no es cierto? Y vamos a tener un día del trabajador, bueno, bastante lleno de lamentos, porque bueno, hay muchos que tuvieron trabajo y no lo tienen más. Y justamente recordando las viejas calles de La Rioja y la Plaza 25, me acuerdo de los Champions Dead, de los heavy metal auténticamente riojanos, cuando escuchábamos este tema de Hermética, Gil Trabajador. Estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Duermes aún de la cuna al ataúd. 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. En el aire hay voces. 87.7 MHz. Y acá estamos justamente en el Jardín de los Presentes, yo el pescador, hablando de, justamente, haciendo una conmemoración. Mis pasos en la radio comenzaron de niño, aproximadamente hacia el año 1984, mi madre, Malaika, tenía un programa en Radio Nacional llamado Punta de Lanza. Ese fue mi primer ver y oír y entender lo que era hacer radio. Estaba recién llegadita a la democracia. Y bueno, mañana 20 de abril justamente se cumplen 33 años del fallecimiento de mi madre. Una persona bastante importante para la cultura de La Rioja, tanto en escritura como en radio. Y bueno, simplemente recordarla con mucho amor. Y bueno, los años son como un río que va tallando las piedras, ¿no es cierto? Y bueno, por lo menos se sanan los corazones con los años, se puede llegar a decir. Y doy gracias a Dios que hace tiempo que aprendí a dejarla libre, de estar donde quiera y de haberse ido donde quiera, porque bueno, justamente el amor se trata de eso, ¿no es cierto? De dejar libres a las personas que amamos. Y justamente de esos años recuerdo este tema del Trula de los 80, que justamente habla de niños que por ahí sienten la ausencia de su madre. Un hermoso tango de D'Arienzo hecho cuarteto. Cuatro líneas al viento. Trúrala. Que he robado, me faltaba tan poco. no ven, es una carta pegada al barrilete. No me alcanzaba el hilo y mírelo, señor, no lo pensé dos veces. Me sorprendió el librero, le juro, mi sargento, por eso fui ladrón. Una carta pegada al barrilete, no me alcanzaba el hilo y mírelo, señor, no lo pensé dos veces. Me sorprendió el librero, le juro, mi sargento, por eso fui ladrón. Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre, pobre carta que nunca de llegar. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos, a mí y a mi papá, sin pronunciar palabra. Lo acarició el sargento y entonces el librero, con ganas de llorar, poniendo entre sus aquel ovillo de hilo, ahora sí le dijo. Tu carta va a llegar. En el aire hay voces. 87.7 MHz. Aldea Global. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. You gotta know. Y vemos muchas flores mojadas por las lágrimas del cielo en este jardín de los presentes. Y bueno, hablando de Semana Santa, es como también una gran conmemoración cada Semana Santa que pasa cada año, recordar aquella terrible Semana Santa de 1987. Los cuartelazos y Raúl Ricardo, bueno. En aquel entonces, cuando para muchos todo estaba perdido, el pueblo salió a la calle y a la plaza, porque justamente habían fundado esto que estamos viviendo en su corazón, la democracia. Luego pondremos un fragmento del discurso. En aquel momento, bueno, el peronismo le dio el apoyo, con Antonio Cafiero le dio el apoyo a Raúl Alfonsín, cosa que, bueno, no era muy habitual, porque era como que perros y gatos se peleaban durante muchos gobiernos anteriores, también derrocados por golpes. Y bueno, cada Semana Santa debe servir para la reflexión. Ahora vamos a cruzar el charco. A estos muchachos que también de alguna manera tuvieron ese impulso beat que movió el mundo, desde los Beatles, y que revolucionó todos los países, inclusive los nuestros de habla hispana, ¿no es cierto? Esa época de soñar. Y bueno, Los Iracundos, La lluvia caerá. Radio 87.7. En el aire hay voces. Te quedaste mudo. escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Ladies and gentlemen, Mother in Spain. Party people in the house. En el aire hay voces. 87.7 MHz. Y aquí está el pescador de ilusiones con ustedes. Todavía mantenemos la vela en alto, aunque un poco rasgada, navegando en este océano, en este atardecer. Y ahora una especie de prosa que se me ocurrió. Porque bueno, la vida es como un yin-yang, dirá algún oriental, entre cosas lindas y tristes. Y este especie de, bueno, verso se llama El velorio de la vida. En el ocaso de la suerte, el pucho suele ser compañero, ato el corazón para morir en rebeldía, que será el querer alcanzar día tras día ese instante de alegría. Cuando la pena solapa y clama hondo y clava hondo su espada, y sabemos que no tenemos nada. Es sepultar nuestros sueños después de haber añorado desde un plato de guiso hasta un ser amado. En la oscuridad de soledades, en el alba del fracaso, velamos nuestros sueños. Como quisiera haber sido yo tu dueño, el trajín de los días. Con el café humeante, miro el salón vacío, con el adorno de las flores de la nostalgia. Cada cigarrillo va marcando la hora que tras hora demora la estocada final. Compañero ha de ser el pucho cuando es anestesia para el corazón. Dolor con dolor se engarzan. Los fantasmas de mis anhelos son los deudos que lloran sueños imposibles. Y a la hora que canta el gallo, las penas se hacen visibles. Me quedaré sentado mientras el faso se consume. Y mi vida se resume en haberte soñado, haberte perdido y haber enlutado. Y estamos echando las redes al mar de las grandes ilusiones. Y para esta ilusión, que es como un sol, especialmente para ella, ¿no? Mujer de mujeres, y para todas las minas luchadoras

Y al ponernos en nuestro oído, escuchamos el sonido de las tormentas antiguas. Sé que, bueno, la política de la radio no permite hablar de religión. Bueno, vamos a obviar el tema religioso, pero vamos a hablar de un ejemplo de hombre. Hoy justamente se conmemora la muerte de este gran hombre, quizás el mártir más conocido del mundo, ¿no? Bueno, para nosotros los creyentes, el mismo Dios. Pero justamente homenajearlo, ¿de qué manera? Todos podemos ser mártires de nuestros seres queridos y entregar la vida por ellos. Cada día los padres, cuando van a trabajar, entregan la vida por su esposa, por sus hijos, a las mujeres cuando van a trabajar. Entregan la vida o por su compañero, bueno, por sus hijos, por su pareja, lo que sea. Justamente el ejemplo de este hombre ha sido: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y justamente cada uno de los que todos los días nos levantamos a dar la vida por alguien, seguimos un ejemplo. Y ahora vamos a hacer un homenaje a algunos de los caídos en esta lucha de la vida, en la lucha de amar y sentir. Quizás algún científico loco alguna vez extrajo ADN o células de un mono en el África y expandió esta epidemia que mata a miles y millones de personas en el mundo. Dedicado para todas las víctimas del HIV, sincero positivo y yapo. Caer un día. no me demuestre. Cuido mis amores. Sincero positivo. Sincero positivo. Contra la corriente. Salvo vos. Radio Voces está en el dial y también en la web. radiovoces.com.ar. Y seguimos navegando con viento a favor, esta vela rasgada que nos lleva por este océano. Y también vamos a hacer un homenaje a estas chicas que, bueno, han sido tan cuestionadas eternamente, ¿no? A las chicas que ejercen la profesión más vieja del mundo. Las trabajadoras sexuales, como dirían, que muchas veces estudian, alimentan a sus familias. Y muchas veces son mucho consuelo para hombres que están muy solos. Puede ser el rayito de sol de alegría que entre por la ventana. Muchas veces para un tipo solo que está terminando ese vaso de vino tinto. Y bueno, ¿quién como la Mona Jiménez para homenajearlas? Porque claro, ustedes saben que Carlitos, la Mona Jiménez, anda por los lugares más marginales del país y de Córdoba. Presidios, manicomios. Y justamente él hace este tema. Tengo un amor en la calle. Estuve enamorado, jamás, jamás supe del amor. Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Sí, la quiero. Es mi vida, la quiero, esa es mi gran amor. Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo. Yo que tanto la quiero, no quiero pensar en esa, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. dice, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la casa, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la casa, sí, tengo un amor en compra y venta. Tengo un amor en la casa. Es difícil entenderlo, porque la considero solamente mía, sabiendo que unos la tocan, a pesar que otros la alquilan. Sale siempre por la noche y lleva un bolso en la mano. Sabe que todos murmuran y siempre la están criticando. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo. Hizo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle. Radio Voces por internet, www.radiovoces.com.ar. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepan. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepan. Radiovoces.com.ar. Estereofónicas del desierto. Y pescando las ilusiones. Estamos aquí en Radio Voces 87.7 y bueno, también quería promocionar a nuestra querida biblioteca Darío Santillán 64. No digo que sea la biblioteca de Alejandría, capaz que la biblioteca de Alejandra. No sé, hay algunos libros y muy bonitos libros para seguir cultivando el alma, para seguir volando y para seguir siendo esto, pescadores de ilusiones justamente. Y bueno, vamos a recordar a Raúl Ricardo en este discurso, porque justamente es un homenaje para seguir levantando las banderas de la democracia y para tener memoria. Este pequeño homenaje, Mr. President. De estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos